61 años de la COPI, semana aniversario. Te invitamos al conversatorio con el filósofo Ricardo Foster, la economía social y solidaria en tiempos del dominio cultural de la libertad individual. 61 años de la COPI. Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos todos y todas en nombre del presidente y del Consejo de Administración de nuestra COPI a este hermoso espacio, parte de la celebración de los 61 años. Hoy, concretamente, hace 61 años se fundaba la Cooperativa Integral. Ya nos honra con su presencia Ricardo Ford, un gran compañero de camino de la COPI. Ya Jorge va a encargarse de esa presentación. Yo simplemente, institucionalmente, quiero agradecer la presencia de todos, por supuesto, y todas, ¿no? Pero bueno, algunas invitaciones muy particulares hemos hecho y nos han dado respuestas. Nosotros no somos muy de protocolo, así que no van a ir por nombres, por órdenes jerárquicos y esas cosas, porque se nos complica la vida, bien, medio complicado eso. Pero bueno, acá estamos entre amigos, estamos en la Casa de la Cultura, estamos en el lugar donde la vida de la COPI palpita fuertemente. Así que bueno, de nuevo, gracias a todos, gracias doctor Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal de nuestra nación y, bueno, amigo de la casa, abogado, y bueno, estamos ahí luchando, ¿no?, para seguir adelante. Cooperativista, sin duda. El director del Instituto de Formación Docente de el IES, acá de Villa Carlos Paz, profesor Guglielmelli, gracias. Yo me voy a animar a hacer una confesión. Cuando lo fui a hablar, me dijo, voy a ir por dos cosas, porque viene Ricardo, porque son los 61 años del COVID, porque mi mujer, si se entera que tuvo Ricardo acá y no la llevo, me mata. Así que veo que ha cumplido con lo que tenía que hacer. Nos acompañan de Carta Abierta Córdoba. Bienvenidos, Nidia Fernández, José Gasparini, Alberto Van den Panghuysen, siempre me costó tu nombre desde muchos años. Juan Foliero, Héctor Malaro, Enrique Boixado, Lola Raquel López, Viviana Botero. La directora de Octubre, Pilagá, Valeria Mapelán, está también presente. Sonia Garopa de Fetia, de la CTA, Juan Jacobs y Fernanda Victoria. Gustavo Gómez, Martín y Pablo Quinteros, trabajadores de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que seguro también están en mucha lucha. Y bueno, qué decirle, está la vicepresidenta de FEMUCOR, que es parte de nuestra casa, la licenciada Nora Landar, y miembro ahora del Consejo Asesor del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. Así que debe ser las pocas veces que la COPI ha tenido gente ahí adentro de un ministerio. Tenés cuidado, Nora. Bien. Bueno, y hay queridas directoras de escuela. Acá está. Y ahora se me fue justo. Hablamos toda la semana. ¿A vos, Debo? María Elena Marconi, directora. Está Mercedes. Allá está Mercedes Peralta de Escuela Nueva Latinoamericana. Bueno, la profesora Sara Moyano, ya la nombré cuando dije nuestro consejo de administración, porque es una de las nuevas consejeras que a partir de la última asamblea tenemos en el consejo, pero bueno, ha sido una gran compañera desde su rol docente, como inspectora y demás. Así que un fuerte también aplauso para la nueva consejera. Los viejos y viejas consejeras no se ofendan. Bueno, y a todos ustedes, disculpen si alguien no mencionamos especialmente, nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras que están aquí también presentes, algún que otro jubilado anda por ahí también. Estamos el viernes, vamos a tener y diputado del Parla Sur, Eduardo Fernández. No, y lo saludé recién cuando entré. Bien. Bueno. Aprovecho también lo nombre, ya que es docente y también forma parte ahora del consejo, el profesor Guido Bravo también está presente. Ah, no lo vi a Lionel. ¿Dónde anda Lionel? Ah, ahí está Lionel, bienvenido. Bueno, muy bien. Es la otra nueva presencia. Siempre estaba preocupado nuestro síndico titular, porque no teníamos síndico suplente. Dice, no tengo suplente. Bueno, ya tiene su síndico suplente para que viaje, porque quiere viajar, no es por otra cosa, ¿no? Bueno, vale. Bueno, ¿vamos, Jorge? Vamos. Bueno, una vez más, como siempre, gracias por la presencia. Está bueno, lo lamento por los que se quedan parados y paradas, pero bueno, está bueno que esta casa se vuelva a llenar, así que muchísimas gracias, en serio. Una semana en la que hemos decidido llevar adelante tres actividades en el marco del 61 año de la COPI, que no es una semana cualquiera. Arrancamos el lunes con una actividad ahí, con la presentación de un libro que tiene que ver con las encíclicas del Papa Francisco, pero en realidad también el lunes fue el 3 de junio, el día de Ni Una Menos, ¿sí? Hoy miércoles, obviamente, 5 de junio, cumpleaños de COPI, pero también es el día del medio ambiente, ¿sí? Y esta mañana hacíamos nota, inclusive con Juan Jacobs, que por luchar contra contra el pseudo desarrollo, el pseudo progresismo, la vida de montaña, bueno, lo siguen persiguiendo judicialmente. Hoy hacíamos nota con él y tratamos de entender esto, ¿no? Cuando acordaba lo que dice Chico Méndez, cuando la defensa del ambiente no se mete con las grandes corporaciones, no se mete con el capitalismo, bueno, la pelea por el medio ambiente es simple jardinería, ¿sí? Está claro, claro. Bueno, es un poco lo que hablamos hoy, 5 de junio. Y el viernes que viene, que también tenemos otra actividad, vamos a reconocer trabajadoras, trabajadores, delegados, jubiladas y demás. Inclusive va a estar haciendo el cierre esta semana a nivel musical el Pachi Herrera, a los cuales invitamos a que vengan a escucharlo. El viernes, el día de periodista, ¿sí? Vaya profesión devaluada, ¿sí? Vaya... todavía sectores que peleamos para que la comunicación y la información tengan que ver con el derecho, y celebro que los compañeros de los SRT hayan venido. Después les vamos a dar ahí unos segundos, porque ellos están llevando adelante una lucha para que no se metan con los SRT, para que no los cierren como han cerrado los medios públicos, la TV Pública, Radio Nacional y demás. Acá están dando una batalla como medios universitarios, así que después les vamos a dar ahí un espacio para que nos puedan contar cómo estamos, porque hay novedades. Así que bueno, son tres fechas en una semana, no cualquier semana para nosotros, ¿sí? Y hay tres contextos, ¿sí? Primero, esa semana, ¿no? Con estas tres fechas claves que siguen marcándonos ahí como esos espacios donde la palabra es necesaria. En un contexto de mucha oscuridad, de mucha violencia, de mucha perversidad, estamos gobernados. Otro día tengo una reunión en la universidad, hablaban de una organización ilícita, ¿sí? Pero que ejerce, ¿no? Hay mucha oscuridad. Entonces, ¿qué pensábamos? Que una vez más, este espacio, si vamos a festejar, obviamente tiene que ser la celebración con otro, si no, no tiene sentido. Y los para qué tienen que ver con eso, ¿no? De poder, donde hay oscuridad, intentar una vez más transitar el tema de la luz, ¿no? Buscar la luz, buscar ahí esa luminosidad que por ahí nos ayude a entender las cosas. Porque bueno, es la clave, ¿no? Entender, comprender, comprometerse. Y para eso, y teniendo en cuenta que el viernes es el Día del Periodista, y seguramente la mayoría de los medios, sobre todo los hegemónicos, van a sacar el Walsh del bolsillo, ¿eh? Y lo van a citar al pedo una vez más, porque después no tiene lo que hacen, no tiene nada que ver con la cuestión periodística como derecho en cuanto a información y comunicación. Nosotros, la COPI, durante 20 años hicimos un encuentro latinoamericano de la cooperación cada octubre, ¿sí? Y arriba del escenario citaba esta frase, ¿no? La tenemos una pancarta que ahora la hemos recuperado y la tenemos en la Casa para la Memoria de la COPI, y que dice esta frase, ¿no? Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo, decía Rodolfo, ¿no? Y puso el cuero para que intentar que así sea. Pero y ahí donde entra Ricardo Foster, ¿sí? Hoy nos vuelve a visitar a nuestra casa un amigo de esta cooperativa, ¿sí? Lo que otro genio, capo, luchador, que se sigue llamando Vicente Sito Lema, nos enseñó el concepto del intelectual orgánico, ¿sí? Es ese intelectual que pone el cuero, ¿sí? Y Ricardo es uno de esos que a nosotros nos acompañó en todo el proceso, tratando de evitar la quita del servicio de agua. Y vaya que dimos pelea, ¿sí? Llegamos inclusive hasta la presidencia de la Nación justamente de la mano de Ricardo, ¿sí? Nos quitaron el servicio, sí, pero como dijo otro, el éxito o el fracaso no define la justicia de algo, sí. Así que para nosotros realmente, Ricardo, es muy bueno volverte a encontrar en estos tiempos de país, en estos tiempos latinoamericanos, en este mundo cada vez más duro, más crudo, más en guerra. Ya gobernado por organizaciones que son supraestados, que ni siquiera los estados las controlan, y acá estamos nosotros, ¿no? De este lado, ¿no? Tratando de relacionar las luchas. Una vez más, un nuevo intento. Capaz que ningún invento, como diría el Tati más de una vez, pero agradecido de tenerte, y pidiéndote que ya subas, y un fuerte abrazo. Un fuerte aplauso para Ricardo Foster. Antes que nada, gracias por la palabra, Jorge. Para mí fue en su momento un orgullo venir a compartir con ustedes, en un momento muy especial también de nuestro país, una conversación, también poder aportar algo que no fue demasiado para tratar de impedir que le quitaran el agua a la cooperativa, pero sobre todo la alegría de volver a estar acá, de juntarnos, de conversar, de compartir. Es un momento muy difícil, es un momento de preguntas, pero también es un momento para volver a construir, para volver a creer también, ¿no? Para volver a sentir que es posible ir hacia un país que hemos soñado y que hoy quieren destruirlo, que nos lo quieren definitivamente saquear. Por lo tanto, yo le agradezco a Rodolfo que me haya invitado a participar, a venir de nuevo en este momento tan particular de la COPI, en un momento que es de festejo, que es un aniversario, pero que también es un momento de pelea. Me contaba que están en medio de una querella muy difícil en relación a todo el sistema de cloacas. Sabemos que literalmente hoy estamos gobernados por la crueldad, por la indiferencia hacia lo común, hacia lo compartido, hacia lo público. Estamos gobernados por aquellos que suponen que la justicia social es una perversión, que las ideas de igualdad, de justicia, que las grandes tradiciones, por ejemplo, del socialismo, son algo parecido a un excremento. Estamos gobernados por aquellos que sienten que la vida se resuelve en una cifra, en el mercado, que son idólatras de la economía, que son los mercaderes del templo. Estamos gobernados por quienes no tienen un sentido de patria, de pertenencia, de identidad, de lengua, de cultura, de memoria. Estamos gobernados también por negacionistas. Estamos gobernados por aquellos que quieren hacer de la Argentina un experimento de una crudeza, de una crueldad que supone, en un lapso muy breve, romper todo aquello que tiene que ver con las formas de la sociabilidad, de los vínculos entre las personas, de lo que podríamos imaginar como un Estado que se ocupa de cuidar a aquellos que son parte de él. Estamos gobernados por algo que no es una casualidad al mismo tiempo. Uno podría decir que fue una sorpresa, podría decir que no imaginaba un resultado como el que ocurrió, pero también hay una pregunta inquietante: ¿qué sociedad, qué país y qué mundo es el que hoy está generando este tipo de personajes, esta suerte de dispositivo de destrucción sistemática, de odio, de egoísmo, de un individualismo que literalmente se convierte en una suerte de narcisismo desmesurado? O sea, es una pregunta en relación a nosotros mismos también. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? ¿Qué le ha pasado a la vida democrática argentina? 40 años de democracia para coronar un infame como el que tenemos de presidente. A mí me duele. Siento vergüenza. Siento vergüenza. Uno puede lidiar, puede discutir, y lo hemos hecho muchas veces, con personas que piensan distinto a cómo pensamos nosotros, que pueden ser liberales, que pueden ser conservadores, peronistas radicales, socialdemócratas, comunistas. Lo que no puede es discutir con un fascista. Ustedes me dirán, es una palabra excesiva, y sin embargo no es excesiva. Es excesiva en el sentido en que también hay que respetar la memoria de aquellos que sufrieron el fascismo real. El fascismo real significó la liquidación de millones de seres humanos, significó un sistema oprobioso que gobernó allí por los años 20, 30 y 40 a Europa, pero también en el caso argentino significó una dictadura que construyó una maquinaria genocida. Y sin embargo, hay en estas extremas derechas, derechas radicalizadas, derechas neofascistas, como ustedes quieran llamarlas, hay mucho de aquella oscura tradición que forjó al fascismo. Fíjense ustedes, Milei hace muy poco tiempo, nada, hace un par de semanas, fue a visitar y a participar en España de un encuentro de las derechas globales, extremas derechas, etcétera, etcétera. Y llevó como personaje de compañía a su secretario de culto. Secretario de culto, un tal Francisco Sánchez, me parece que se llama, hizo una reivindicación que yo la verdad no la escuchaba desde mis tiempos de alumno secundario. Estoy hablando allí por el año 73, 74, tenía un profesor que daba literatura, que era un fascista consumado, ¿no? Yo decía, esos fachos de los años 70, de peinado a la gomina, mocasines guido doble suela, saco cruzado, fascistas, admirantes de Franco, de Mussolini, que hacían una apología, estudiantes secundarios éramos nosotros, aunque éramos un poco ya combativos, pero haciendo la apología de la hispanidad, del catolicismo ultramontano, de la conquista de 1492. Escucharlo hoy a el secretario de cultos, que uno supone que en una democracia debería tener la sensibilidad de comprender la diversidad de creencias, de religiones, cristianos de distinto tipo, musulmanes, judíos, budistas, lo que ustedes quieran. Sin embargo, una mirada brutal, sesgada, reaccionaria, violenta, porque 1492 es el punto de partida de un genocidio que literalmente destruyó millones de vidas de seres humanos y culturas íntegras, y que a su vez le agregó un gesto para hablar del presente. Dijo que había que eliminar la trilogía de la perversión, la ley de divorcio, la ley de matrimonio civil igualitario y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esa combinación, ¿no? Esa combinación de una mirada troglodita, reaccionaria, ultraconservadora, de una especie de, claro, de franquismo de la década del 40, de un catolicismo de la censura, de una suerte de reaccionarismo que hasta casi que se cuidaban de pronunciar lo que este hombre pronunció. Y en el mismo momento que este sujeto, que es secretario de culto del gobierno nacional, lanzaba esta suerte de discurso que ni siquiera los propios fachos de España se atreven a decirlo como lo dijo él, Milei hacía una reivindicación salvaje del anarcocapitalismo, de la absoluta libertad de los mercados, de la motosierra, de la destrucción del Estado. Y esto pone en evidencia que estamos gobernados por una suerte de confluencia de ultraliberalismo, asociado obviamente al negocio de las grandes corporaciones y particularmente de las corporaciones inmateriales. Estos viajes que él hace y que acaba de hacer últimamente, donde entra en orgasmo porque se encuentra con los millonarios del planeta, es también la relación directa con un mundo del capitalismo contemporáneo que ha tenido mucha responsabilidad en el despliegue de las derechas extremas que hoy están creciendo en gran parte del planeta. Y después voy a mencionar un poco, y no a la pasada, lo que ha significado el rápido olvido del impacto de la pandemia, que está profundamente ligado también al dominio de la digitalización, de la virtualidad, y a lo que le ha sucedido una parte no significativa también de los jóvenes en la Argentina y en otras partes del mundo. Pero lo cierto es que Milei es portador de lo que él llama el anarcocapitalismo, el paleoliberalismo, sigue algunos pensadores de la escuela de austríaca, reivindica la libertad absoluta del mercado, ha capturado una palabra que nos pertenecía, una palabra excepcional, una palabra hermosa del lenguaje, que es la palabra libertad, y la ha convertido en una carroña comercial. La libertad de hacer negocios, la libertad de ser dueño de lo que para él es el santo y seña de la vida, que es la propiedad privada. La COPI, el mundo del cooperativismo, es la expresión antagónica precisamente de reducir la vida a propiedad privada. Es justamente la aventura de construir en común, de darle forma a la solidaridad, de permitir que lo diverso pueda conjugarse en un proyecto compartido y colectivo. Es pensar en el otro, es sentir junto con el otro. Mientras que el discurso de la mercadolatría, de el dominio absoluto de la economía sobre la vida, es el discurso del egoísmo, es el discurso de la guerra de todos contra todos, del sálvese quien pueda, que se muera de hambre, que no sea capaz de construir las estrategias que le permitan. Lo acaba de decir, que se muera de hambre. ¿Cómo se va a morir de hambre? ¿Cómo se van a morir de hambre los pobres que son inteligentes?, dice Milei, que pueden arreglárselas solos. Es extraordinario que rápidamente hemos naturalizado el lenguaje del mal. Yo no soy creyente, pero que haya llegado presidente de la nación alguien que se atrevió a decir públicamente que Francisco es el enviado del demonio en la tierra, A ver, no tenemos demasiadas cosas últimamente de las cuales enorgullecernos como país, ¿no? Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, Borges, a los que le gusta el fútbol, Maradona y Messi, y el primer papa no europeo salido de América Latina que llega a Roma, que debería ser para los que no somos cristianos, para los cristianos, para cualquier argentino y argentina, el orgullo de sentir que un personaje de esa naturaleza y de las características de Francisco esté en Roma, y que un sujeto como Milei se le ocurra decir y que no pase nada, que no tenga ningún costo, así como no tiene ningún costo decir que va a vetar la ley que hoy acaba de votar la Cámara de Diputados en defensa de la destrucción del ingreso de los jubilados, nos pone en evidencia que algo ha pasado también en nuestro lenguaje, en nuestras formas de convivencia, que aceptemos que los grandes medios de comunicación, como decía Jorge, que una parte no menor del periodismo naturalice un discurso del odio, de la violencia, de la descalificación, de la injuria permanente. Alguien que va a Davos, que es un lugar inmundo por otro lado, ¿no? Tienen todos asegurados el infierno. Si existiese algo así como el infierno, todos los que van a Davos ya tienen garantizado el infierno, ¿no? Porque la verdad que en ese lugar se reúnen los dueños del capital del planeta. Y él les va a explicar a los dueños del capital del planeta, porque están todos equivocados, que en verdad en Europa actualmente domina el socialismo y casi el comunismo, ¿no? Que en Francia, que en Italia, que en España, que en Gran Bretaña, que en Suecia, y que él es el portador del nuevo mensaje, del nuevo mensaje de la libertad, del nuevo mensaje, ahora sí, de una sociedad ya no organizada desde la perspectiva de la sociedad, sino desde la perspectiva del individuo, el individuo como el núcleo sacrosanto de un modelo de organización de la vida donde no existe lo compartido, donde no va a existir más la solidaridad, donde efectivamente ideas anacrónicas como la idea de justicia social pertenecen a una etapa perversa de nuestra historia. Todos nosotros somos portadores de una perversión. Estamos enfermos porque precisamente creemos que la patria es la diversidad, la patria es el otro, la patria es la infancia, la patria es el amor compartido, la patria son también nuestras derrotas, nuestros muertos, nuestra memoria. Y para este personaje todo eso ni siquiera se transforma en motivo de reflexión. No existe, y si existe es para destruirlo. Porque, y esto creo que también hay que comprenderlo porque es decisivo, no van solamente por el presente y por hacer del futuro una continuidad todavía peor de lo que es el presente que están construyendo. Van también por el pasado, van por la memoria, van por la liquidación de todo aquello que nos constituye como sociedad, que nos hizo virtuosos. Si tiene una virtud la Argentina, es haber sido probablemente el país del planeta que construyó en términos de memoria, de verdad y de justicia, algo insólito. El juzgamiento en su momento a las juntas, por el gobierno de Alfonsín, la derogación de las leyes de impunidad y de los indultos y la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el papel extraordinario, único, no seríamos lo que somos la mitad de la sociedad, porque nosotros hoy le tenemos que hablar a la mitad de la sociedad. Digo, basta de pensar en pobrecitos los que votaron a Milei porque se sentían mal, porque no les alcanzaba supuestamente para llegar a fin de mes, porque estaban enojados por esto, por lo otro. A mí ya no me preocupan, a mí me preocupa el 45% que dijo no, y me preocupa ese porcentaje que necesitamos para tratar de cambiar la historia y que la Argentina no vaya hacia el horror más absoluto. Entonces digo, en ese punto tenemos que entender que hoy estamos en el interior de una disputa que va mucho más allá también de la Argentina. Es una disputa que se vincula con un cambio muy profundo de la vida en sociedad. Porque lo que está planteando como experimento el proyecto Milei y que lo están observando con una suerte de mirada destructiva desde los lugares donde circula el poder real, es la posibilidad de construir una sociedad de nuevos esclavos, de esclavos que gozosamente acepten su propia esclavitud. Y este es un punto que no podemos perder de vista, porque ir de frente contra todo lo que ha significado el rol del Estado en términos de derechos, en términos de construcción de formas de convivencia, y privilegiar fundamental y absolutamente la transacción comercial entre individuos, es una manera de liquidar aquello que nos constituye en tanto que humanidad también, aquello que nos permite intercambiar entre nosotros, conversar, sentir que somos parte de una misma experiencia. Esto me parece que es absolutamente importante de ser dicho y pensado, porque una de las cosas que están pasando, y que probablemente ustedes lo hayan escuchado más de una vez, ¿cuántas veces algún vecino en el almacén, en la verdulería, en la calle, en donde sea, frente a alguna inquietud, alguna pregunta por lo compartido, por lo común, por la política, por lo público, por el Estado, por lo que sea, les haya respondido crudamente: ¿y a mí qué carajo me importa si a mí nadie me regaló nada? Nadie me dio nada. Yo me hice solo. Entonces uno se detiene un minuto nomás, y dice: ah, para un poquito. ¿Naciste de un repollo? ¿No tenés padre? ¿No tenés madre? ¿No tuviste amigos? ¿No tuviste alguna maestra que te dijo algo interesante? ¿Alguien que te dio una mano? ¿Qué es eso? ¿Qué significa decir: a mí nadie me regaló nada? Yo hice todo por mi propia cuenta. Soy el administrador de mi propia vida, de mi propia historia. Mi nombre me lo puse yo. No te soñaron tus padres. No compartiste de vez en cuando una ilusión con otros. No construiste algo en común. Es muy tremendo, pero nos va habitando sistemáticamente esa suerte de ensimismamiento, de egoísmo ultranza, y tiene mucho que ver también, y me detengo un minuto, con las nuevas tecnologías, y tiene que ver también con lo que sucedió durante la pandemia. A la pandemia la hemos dejado atrás, la hemos tachado, la hemos olvidado, la hemos obturado. Nadie habla de la pandemia, y sin embargo la pandemia tuvo consecuencias impresionantes. No solo porque durante la pandemia hubo un gobierno que se ocupó de cuidar y de construir los mecanismos para tratar de atravesar lo que en ese momento tenía una potencia de lo desconocido y que producía terror. Recuerden el pánico, recuerden la alegría cuando recibieron la primera dosis, recuerden lo que implicó el aislamiento voluntario. Recuerden el mundo paralizado, recuerden esos días donde no circulaban los aviones por los cielos, donde los barcos petroleros no podían descargar sus barriles de petróleo y el petróleo costaba cero. Recuerden cuando no había automóviles en las calles. Y sin embargo, en ese mismo momento empezó a desplegarse de forma impresionante lo que ya venía desplegándose en los últimos años, que fue la digitalización de nuestras vidas, la digitalización, la distancia, pero que al mismo tiempo parecía una cercanía absoluta. Ese aparatito que todos nosotros tenemos, con el que está grabando allí alguno, es un aparatito extraordinario y maléfico al mismo tiempo. Es un aparatito que produce un efecto de soliloquio, como si estuviéramos encerrados en nosotros mismos, pero al mismo tiempo fuéramos los portadores del universo. Estamos en el centro del universo, pero estamos solos en nuestro cuarto. Y a su vez ese aparato nos vincula supuestamente con todos y nos produce la fantasía de que si hacemos algo interesante, podemos convertirnos, vaya a saber en qué. Pero al mismo tiempo, gozosamente, con absoluta libertad, nunca visto en la historia de la humanidad, le regalamos nuestra intimidad a unas pocas corporaciones que transforman nuestra intimidad en una de las mercancías más impresionantes de esta época que estamos viviendo. Hemos dejado de ser personas privadas. Fíjense la paradoja, los defensores de lo privado, los defensores de la propiedad privada, los defensores del capital, los defensores del egoísmo individualista, son los primeros que transforman nuestra intimidad en una mercancía. Cada vez que hacen un clic, lo sepan o no lo sepan, están enriqueciendo al señor Google, al señor Amazon, al señor Facebook, pero no solamente eso, están entrando en un dispositivo algorítmico, están entrando en una estructura binaria, ya no para pensar el mundo, sino para actuar en términos puramente afectivos, pulsionales, libidinales. Estamos yendo a sociedades que ya no piensan. Hay un goce de la ignorancia. Está creciendo desmesuradamente la ignorancia. Y cuando crece la ignorancia, cuando crece la satisfacción de la ignorancia, porque la ignorancia implica muchas veces, y en otra época la ignorancia era un dolor. La ignorancia era un dolor. Por eso nuestros abuelos querían que sus hijos estudiaran, llegaran a la universidad. Por eso también los primeros sindicatos, las primeras asociaciones obreras, las primeras cooperativas hicieron de la formación, de la cultura, del estudio, algo así como lo sagrado. Dejó de ser sagrado para convertirse en una porquería. Este es alguien que dice cosas difíciles, que te enreda con... No, las cosas son blancas o negras, como la estructura binaria del dispositivo algorítmico. La democracia, la política, la cultura requiere hacerse cargo de la diversidad, de la complejidad. La vida es compleja, la vida es difícil. Vieron que muchas veces se dice, la derecha se une siempre. Y la izquierda, lo nacional popular, estamos siempre como en estado de disputa permanente. La derecha se une porque la derecha, en realidad, tiene muy claro lo que es la sociedad. No le importa, al revés, va contra la diversidad, va contra la pluralidad, va contra la riqueza de la vida, y lo único que le interesa es el dominio, el poder, la concentración de la riqueza. En cambio, nosotros vemos a la vida como una poética, como una complejidad, donde el amor, el dolor, el sufrimiento, el futuro, el pasado, no podemos mirar el futuro sin recorrer trabajosamente nuestra propia memoria. Discutimos, tenemos detrás nuestro tradiciones, música, literatura, filosofía, danza, sueños, utopías, proyectos políticos, grandes triunfos y enormes derrotas. Cualquiera que piense en su propia vida, qué vida miserable, qué vida estúpida si todo fuese blanco o negro. Somos al mismo tiempo el nombre que nuestros padres soñaron. Y cuando te ponen un nombre, el nombre es algo más que simplemente un nombre. Es un sueño, es un proyecto, es un porvenir, es un amor, son muchas cosas. Nosotros somos eso. Por eso pensamos complejamente a la sociedad. Por eso no podemos elegir de una manera puramente rápida, brutal y sin mediaciones. Y nos equivocamos. Y los errores son parte también de la vida. El dispositivo tecnológico apunta a la simplificación, apunta a lo binario, apunta a desafectar de nuestro lenguaje la reflexión. Un viejo filósofo decía que la mayoría de las personas prefieren, por pereza y cobardía, que alguien piense por ella. Que el médico le recete la dieta que necesita, que el cura le cure su alma, que su padre le diga todo lo que tiene que hacer, que alguien lo dirija. Caminar por el mundo siempre con el bastón prestado. Y ese filósofo decía que precisamente por pereza y cobardía se trataba de eso, porque pensar por uno mismo es costoso, es difícil, cuesta trabajo, pero también es peligroso, también tiene consecuencias. Atreverse a pensar por uno mismo, vaya si tiene consecuencias. Digo, acá hay mucha gente que atravesó la experiencia brutal de la dictadura, simplemente por atreverse a leer lo que no había que leer, por juntarse con quien no había que juntarse, por atreverse a pensar desde la propia libertad de pensar, se comprometió la vida. Entonces creo que todo esto que les estoy diciendo hoy no da cuenta necesariamente de lo que ustedes quizás desearían, que es explicar bajo la forma de algo claro y definido por qué ganó Milei y cuál es la salida. ¿Y cuál es la salida? Probablemente cada uno de ustedes, yo también, tenga distintas interpretaciones. Podríamos estar mucho tiempo y siguiendo todavía de manera más honda, analizando la época, analizando el impacto de la pandemia sobre los jóvenes, la soledad del adolescente que perdió el vínculo. A ver, no hay que ser demasiado especialista en psicología para entender que una de las edades más maravillosas y más terribles de la vida es la pubertad y la primera adolescencia, donde el cuerpo es una hormona caminante y donde la relación de los cuerpos es decisiva, absoluta. Los cuerpos que se juntan, los cuerpos que se aman, la primer sexualidad, compartir, transgredir en común, sentirse con el otro. Y sin embargo, la soledad encriptado, la burbuja, la madriguera, vino a exacerbar algo que estaba. Porque una de las características de estas últimas décadas, y impulsada también por las tecnologías digitales, tienden a llevar a la mayoría de los seres humanos, incluso a aquellos que creemos que tenemos alguna protección, ¿no?, porque venimos de otra generación, porque nos gusta leer, porque sentimos que estamos más o menos protegidos de las tecnologías, sin embargo, nos damos cuenta cada día de nuestra vida que estamos en el interior de una nueva forma de adicción. O sea, cualquiera de ustedes está haciendo algo importante y suena el maldito aparato, que es nada más que un mensaje de vaya a saber quién, e inmediatamente deja todo lo que está haciendo y va a escuchar que le están ofreciendo un plan para comprarse un auto que nunca se va a poder comprar, o un televisor, o lo que fuera, o lo está llamando un conocido para decirle nada. Y sin embargo estamos a la espera, y al mismo tiempo cuando tomamos el aparatito y empezamos a jugar con él, de repente miramos el reloj y pasó una hora. Y estamos protegidos. Estamos protegidos porque somos anfibios, venimos de otra época del mundo, pertenecimos a otro planeta. Jugábamos en la infancia con otras cosas, y sin embargo la velocidad, la capacidad de penetración, de captura, es inmensa. Eso no quiere decir que estemos perdidos de una vez y para siempre, para nada. Hay momentos de ruptura, hay novedades, hay fisuras. Yo tengo una segunda patria, que es México, y México acaba de vivir una experiencia extraordinaria. Por primera vez en la historia de México ganó una mujer que, aparte, para la rareza mexicana, es judía ashkenazi, judía sefaradí, es decir, su padre es judío de Europa occidental y su madre de Europa oriental. En México hay una comunidad judía chiquita, que viene del campo universitario, que fue científica, comprometida con la militancia estudiantil, mujer de izquierda, la verdad, extraordinario. Quiere decir que algo sigue pasando en el mundo, que algo sigue pasando en el mundo. En Brasil gobernó Bolsonaro y, sin embargo, Lula, que fue preso, que fue perseguido, volvió a ser presidente de un país extraordinario como lo es Brasil. Quiero decir, obviamente que estamos en un momento oscuro, peligroso, porque la verdad es que no podemos hacernos los distraídos. Es un momento dramático, peligroso, donde la capacidad de destrucción en 6 meses es inédita, inédita. Solo se le asemeja, en términos de caída del salario, la dictadura en su primer año. Pero la velocidad con la que este gobierno infame viene destruyendo derechos, viene destruyendo salarios, viene, a ver, ha hecho cosas que nadie se atrevió a hacer, Macri no se atrevió a hacer. Rebajó el Ministerio de Educación, lo puso ahí en ese infame ministerio con nombre espantoso que da cuenta de lo que piensa de la sociedad, el Ministerio de Capital Humano. Lo humano, ustedes son nada más que parte del capital, la humanidad convertida simplemente en una moneda, el Ministerio de Desarrollo Social, el ministerio que tiene todavía, porque no la han sacado, aunque a la noche ya lo dejan oscuras, los rostros de Evita. Ese ministerio que se debiera ocupar, sobre todo de los que más sufren en la sociedad contemporánea, se llama de capital humano, que es también, por supuesto, uno de los puntos nodales del nuevo concepto de libertad y de aquello que entusiasma, fascina e hipnotiza a una parte de esta sociedad y particularmente a muchos jóvenes. Sentir que ellos son gerentes de su propia vida, administradores de su propia historia, que pedaleando una bicicleta o manejando una motoneta se han convertido en algo así como dueños de su destino, dueños de su libertad, ¿no? No hay que subestimar ese impacto, de un nuevo modo de autorreferencialidad. No hay que subestimarlo, de la misma manera que no hay que perder de vista que el neoliberalismo, a lo largo de 40 años, ha ido fragmentando la sociabilidad, destruyendo estructuras identitarias, territoriales, sindicales, formas del trabajo, porque no es que esto nació de un repollo, Milei, la extrema derecha, porque las extremas derechas son peculiares, son extremas derechas en términos de reaccionarismo conservador y al mismo tiempo son ultraliberales en términos económicos. Por eso yo les daba el ejemplo de la presencia de Milei junto con su secretario de culto en la reunión de los fascistas en España. Pero eso es lo que está poniendo también en evidencia, que hay, por un lado, un mecanismo a través del cual la sociedad queda vaciada de todo aquello que estructuraba la sociabilidad y cada uno se convierte en un individuo autorreferencial que tendrá que resolver si es capaz o no de sobrevivir. Bajo otras condiciones, en los Estados Unidos, sobre todo desde Reagan en adelante, no existe la salud pública entendida como una salud accesible a todos. La salud es un bien privado, es un gigantesco negocio. Cuando Obama, que parecía que podía hacer algo, intentó avanzar sobre un programa público y gratuito de salud, no lo pudo lograr. Es una sociedad donde literalmente, si no tenés los recursos, te morís. No es que uno llega a un hospital y lo van a operar. No, se muere. Literalmente se muere. En la cabeza de este proyecto está eso también. Tenés libertad para morirte. A ver, nos reíamos un poco y nos parecía una exageración cuando en alguna de esas entrevistas televisivas el personaje hablaba de la libertad de vender órganos. Ahí hay un núcleo de perversión tremenda, porque efectivamente piensa que uno es dueño de su propio cuerpo, en un sentido completamente distinto. Fíjense la lógica. Disculpe que vaya por distintos lados para tardar de hablar de esto, de lo que ya la verdad que las palabras suelen, como que sobran las palabras, ¿no? Entonces hay que hablar por otros lados. Cuando el movimiento de mujeres dio la pelea que dio y alcanzó una de sus grandes conquistas históricas. Después estarán aquellos que sienten por motivos éticos o religiosos que no es su mirada del mundo, pero que democráticamente el movimiento de las mujeres alcanzó finalmente que se votara en diputados y en senadores la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que planteaban precisamente que el cuerpo es efectivamente una decisión individual. Siempre pensaron que ese cuerpo individual de cada mujer era parte de un cuerpo colectivo, que era parte de una lucha en común. Lo mismo que el concepto de libertad. Si yo les preguntase a ustedes, rápido, ¿qué es la libertad? Probablemente la mayoría, primero comenzará, en la respuesta que va a ir construyendo, primero piensa en sí mismo. Mi libertad, ¿no? Libertad para construir mi vida, libertad para amar a quien quiero amar, libertad para estudiar lo que quiero estudiar, libertad como algo vinculado casi exclusivamente al yo, a lo individual. Por supuesto que ese es un elemento que no hay que perder de vista. Por eso es un error decir, no, la libertad no es individual, sino que es colectiva. Es un error que no hay que cometer, porque ahí perdemos a los jóvenes ya. Si yo le digo a un joven, lo importante es la libertad colectiva, y ese joven está atravesando una experiencia en la que él siente que está subvirtiendo los valores de sus padres para construir sus propios valores y está ejerciendo su propia libertad, si yo le digo no, esa libertad no vale, la única que vale es la colectiva, me estoy equivocando. En cambio, si yo digo y pienso en común que la libertad es una confluencia de la libertad que cada uno siente en su propio cuerpo, en su propia memoria, en su propia manera de ver el mundo, pero que a su vez la libertad es una construcción colectiva, que no habría nación, que no hay ideales, que no hay sociedad que se transforme sin el ejercicio colectivo de la libertad. Entonces tenemos que también aprender nosotros a construir esa sintonía, porque la paradoja es que ellos han dicho algunas cosas que deberíamos haberlas dicho nosotros de una manera completamente distinta. Margaret Thatcher, muy admirada por el presidente, Margaret Thatcher decía dos cosas. Decía dos cosas. No existe la sociedad, existe el individuo. Eso tiene consecuencias directas. Y también decía, nosotros tenemos que ir por el alma de las personas. Esta es una lucha por el alma de las personas. Y agregaba, mi máximo triunfo se llama Tony Blair. Tony Blair fue el primer ministro laborista que sucedió después a Margaret Thatcher y que llevó adelante todavía de forma más radical las transformaciones neoliberales. Entonces Margaret Thatcher dice, este es mi éxito, logré que aquel que pensaba completamente distinto a mí, que venía de una tradición política que creó el estado de bienestar, como había sido el laborismo inglés, hoy transforme a la sociedad inglesa de acuerdo a mis propias perspectivas. Acá lo hizo Menem, ¿no? Menem fue el Tony Blair más radical todavía, que tomó al peronismo para convertirlo en brazo ejecutor de las políticas neoliberales de los 90. Y Milei vuelve a decirlo y dice, y algunos de esos intelectuales que rodean un poco el pensamiento de la ultraderecha argentina, hablan de batalla cultural. E incluso toman el nombre, deberían, qué sé yo, es, en fin, toman el nombre de Antonio Gramsci para defender que efectivamente estamos en el corazón de una disputa cultural, por el sentido, por el alma, por el lenguaje, por el lenguaje. Mejor que nosotros entienden que se trata que esta es una disputa en la que se juega la memoria, se juegan las entrañas en las que se conforma el pensamiento, que tiene que ver con el modo de ver el mundo, de decir el mundo. El lenguaje nunca es neutral. Depende de lo que quiera decir con lo que estoy diciendo, es aquello que finalmente terminará gestando mi relación con el mundo. Si yo tomo la palabra libertad y la convierto en un negocio individualista, egoísta y narcisista, esa palabra libertad resuena de una manera completamente distinta a si yo la pienso como parte de una historia, de una lucha, de sueños compartidos, de utopías, etcétera, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo, para muchos de nosotros la palabra patria era una palabra emponzoñada, difícil de pronunciar, porque era una palabra muy milica, muy verde oliva. Entonces no nos sentíamos que... Sin embargo, a mí siempre me pareció, y lo sigo pensando, que si hay una patria, es la patria de la infancia. La patria de la infancia tiene como característica que es la patria lúdica, la patria de esas amistades únicas, la patria de la aventura, la patria del juego, la patria de la fraternidad. Para aquellos que leyeron, no sé, a Emilio Sagari, a Sandokán, la relación entre Sandokán y Yáñez, por ejemplo, es la fraternidad, la amistad, la aventura, la lucha, los sueños, ¿no? Es la libertad del niño que camina con su madre y camina desacompasadamente. Y la madre dice, no, pero... Y el chiquito va caminando y contando las baldosas. Es la libertad y la patria como experiencia amorosa. Y después está la otra patria, la que en realidad está atravesada por la educación, está atravesada por la construcción de la patria como país, como nación. Durante mucho tiempo esa palabra patria, y en nuestra propia educación, cuando íbamos a la escuela, sobre todo en los años 60, gran parte de los años 70, y ni hablar durante la dictadura, esa palabra había sido expropiada, había sido vaciada. Una de las características de la patria como infancia es que la infancia es antiburguesa, o lo era al menos, en el sentido que hacía lo que hacía en la infancia un niño, no en función de la rentabilidad, sino en función del deseo del juego, de la aventura, de la transgresión. Era un gasto maravilloso de aquello que no tenía otro regreso que no fuera el de la diversión o también el del miedo, que es parte de la infancia. Descubrimos que podíamos volver a pronunciar la palabra patria. Y yo creo que ese fue uno de los logros más importantes de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina. Y se hizo un esfuerzo por incluso volver a poner en debate el pasado. Pero acá también nos encontramos con otro problema que no es menor. La mayoría de nosotros, creo que la mayoría casi absoluta de los que están acá, se saben de alguna manera herederos de ciertas tradiciones que los formaron. Han interpretado cada una de sus etapas a partir de experiencias ya vividas, libros leídos, películas ya miradas, músicas escuchadas, herencias del pasado. El pasado habitaba el presente y el presente actualizaba al pasado. Discutir, por ejemplo, sobre la Revolución de Mayo era discutir sobre el presente. Discutir el primer peronismo era discutir sobre el presente. Es decir, el presente cita al pasado y el pasado revive en el presente. Así nos formamos. Los libros que leímos fueron escritos quizás hace 2.500 años o hace 20 años. Las historias que nos contaron, las historias que amamos, las que nos impulsaron, los maestros que tuvimos, venían en un punto del pasado. Eso se acabó. Vivimos en un presente continuo. Y el presente continuo supone la desmemoria. Probablemente una parte muy grande de la sociedad actual de nuestro país sepa muy poco de la dictadura. No conozca absolutamente nada de nuestra historia. Y al mismo tiempo eso le agrega una nueva forma de ignorancia, de la que yo hablaba antes, que era el repudio satisfecho de ser ignorante. El repudio satisfecho de ser ignorante. Yo creo que ahí hay un punto que es fundamental, porque la vida democrática, el lenguaje de la política, es un lenguaje que requiere discusión, requiere también una mirada crítica, requiere de comprender, insisto, la complejidad de vivir, la complejidad de la sociedad, la complejidad del mundo en el que estamos situados, las tensiones y las contradicciones. ¿Quién no tiene contradicciones? ¿Quién de nosotros no tiene contradicciones, no ha vivido en su vida preguntas inquietantes sobre sus propios valores. Es monstruoso, es monstruoso estar gobernados por alguien que no tiene contradicciones. Y hoy estamos gobernados por alguien que no tiene contradicciones, que no tiene ninguna duda, que sabe que el otro es una basura, es una porquería, que hay que destruirlo, que hay que aniquilarlo, que hay que sacarlo de la vista, que piensa que hay una sola verdad, que miente todo el tiempo, que nunca pisó la Facultad de Economía y dice que en la Facultad de Economía solo se enseña marxismo. Ojalá se enseñase marxismo en la Facultad de Economía. Hace 1000 años que se enseña teoría neoclásica, algo de keynesianismo, pero es muy diverso, igual. Uno va a cualquier carrera de economía de las múltiples universidades públicas de la Argentina y se va a encontrar con una diversidad, un pluralismo en la enseñanza que el fanatismo, la dogmática, la ortodoxia, la ceguera y la mentira de esta gente, por supuesto, no puede ver. Ni quiere ver, ni quiere ver. Entonces, estamos enfrentados quizás a uno de los momentos más delicados de la vida en común. Está puesta en cuestión la vida en común. Es una crueldad gigantesca. Los otros días, no importa, alguien muy cercano a mí me decía, están forzando a una persona noble a tener que elegir a quién tiene que entregar para que despidan. Me decía, son como los nazis. Si no lo haces, despedimos a todos. Pero vos tenés que elegir. Vos tenés que elegir a quién entregás. El nivel de violencia, porque eso tiene un sentido, apunta a quebrar los lazos de amistad, de solidaridad, a convertir a todos en sospechosos para el otro, a no poder apoyarte en el hombro de tu compañero o de tu compañera, a generar un daño moral irrecuperable para quien tiene que decidir una lista. En los campos de concentración nazis, cuando se hacía la selección, se ponía unos a la izquierda, a otros a la derecha. Cuenta Primo Levi, uno de los grandes, el que logró construir, hacer literatura, vamos a decirlo de esta forma, la experiencia concentracionaria, cuenta que una tarde llegaron los guardias, los SS, y pusieron a la izquierda algunos, a la derecha otros, los que iban a la derecha iban a los hornos crematorios, los que iban a la izquierda tenían un día más de sobrevivencia. Y cuando se van, hay un joven llorando en uno de los catres porque ha sido puesto a la derecha. Y por otro lado, un anciano que había sido puesto a la izquierda. Es decir, absolutamente arbitrario. El joven quizás podía seguir trabajando y les podía ser útil, pero no importa, la arbitrariedad es el mal. No saber por qué. No saber por qué. ¿Por qué echan, por ejemplo, al único especialista en un tema clave para esa agencia ministerial? No sé, el tipo que más sabe meteorología y que es indispensable, lo echan. Y dejan a uno que nunca en su vida ni siquiera supo cómo se podía, mirando el cielo, decir hoy es un día de sol o día de lluvia. La arbitrariedad es parte de lo que se está construyendo. La destrucción sistemática de cierta racionalidad. Por eso uno se pregunta, pero a ver, lo que están haciendo, ¿hacia dónde apunta? Hay una mezcla, ¿no? Uno diría, es crueldad, es fanatismo, es estupidez, lo que hicieron y están haciendo con los alimentos en los depósitos. Uno diría, hay que ser idiota. Pero no, hay maldad. Yo decía, recién charlando, mientras tomamos café, que en las conversaciones, estos tipos son siniestros, en sus conversaciones privadas, pero con una peculiaridad. que en muchos casos han pasado la conversación privada a la esfera de la conversación pública. Milei es eso. Milei puede decir en privado el horror y repetirlo públicamente. Esto es novedoso porque incluso otros gobiernos de derecha, reaccionarios, tenían cuidado en no decir efectivamente lo que pensaban. Acá no hay represión. Dice lo que piensa y muestra gestualmente lo que piensa, como cuando fue a recibir no sé qué premio o reconocimiento de la escuela secundaria donde había terminado y se le desmayó un chico al lado y ni siquiera tuvo una reacción, salvo hacer una broma que le servía a él. O sea, ahí está la crudeza, ¿no? La espontaneidad del gesto marca la verdad del personaje, mucho más que cualquier reflexión. Y esto nos plantea, por supuesto, un problema, porque entre otras cosas, las sociedades actuales están votando emocionalmente, están votando en términos afectivos. Cada vez más, muchos de los votantes están haciendo de la democracia no un ámbito deliberativo y argumentativo, sino un ámbito de pulsiones, de emociones, de afectos y, por lo tanto, de decisiones que tienen consecuencias, la mayoría de ellas, atroces. Por lo tanto, estamos obligados también a reconstruir, a reinventar la conversación, el encuentro, el diálogo, la lengua, recuperarla, no entregarla, porque, insisto, ellos van por el alma, van por conquistar lo más profundo de las personas. Por eso es un tiempo desafiante, porque también, y de eso quizás ya no hay tanto tiempo, pero habría que ponerlo sobre la mesa, estamos atravesando una profunda crisis de representación política. La emergencia de Milei expresa la ruptura de los códigos propios de la representación política democrática tradicional, como de alguna manera sucedió de otra manera en otros países de América Latina y en otras partes. Hoy estamos frente a democracias condicionadas, inquietas, en algunos casos despellejadas, y ahí tenemos de verdad uno de los grandes puntos nodales, porque hace a nuestra propia manera de intervenir. ¿Cómo decimos? ¿Qué decimos? No podemos decir que simplemente nuestros 12 años fueron maravillosos. Primero, porque eso no es cierto también. Para algunos no fueron maravillosos. Es como a veces los políticos, y sobre todo los que tienen más responsabilidades, tienden a negar algo que es elemental. No confundan lo que vos ves del mundo con lo que el mundo está pensando de vos y de lo que estás haciendo. Lo que a vos te puede parecer algo que está bien, que estás creciendo, que te estás expandiendo, que estás logrando, para una parte de la sociedad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tener mucho cuidado con proyectar el imaginario que cada uno se construye en relación a lo que verdaderamente está sucediendo. Y el poder muchas veces tiene la forma del tupper, de la autorreferencialidad y de la ceguera. Y a nosotros nos pasó, por supuesto que nos pasó. Tampoco podemos leer el presente y discutirlo exclusivamente con los lenguajes del 45. Por supuesto que son parte de nuestro patrimonio cultural, intelectual, político, pero la Argentina del pleno empleo, de las industrias, de las generaciones que heredaban el oficio de sus padres y de sus abuelos, la territorialidad, los barrios, todo eso no existe en la sociedad contemporánea. Las identidades, que eran identidades fuertes, que eran políticas, culturales, territoriales, estallaron en mil pedazos y tenemos que trabajar con esa fragilidad, con jóvenes que no tienen idea de lo que significa el peronismo. No tienen idea, no les dice nada, no les dice nada. La palabra justicia social no les dice nada, la palabra derechos no les dice nada. Por lo tanto, tenemos que volver a inventar la potencia de esas palabras, volver a darle nuevo cauce, porque si lo único que vamos a decir es ¡qué bárbaro! Pensar jaurecheanamente el mundo es muy divertido, pero ya nos da cuenta del mundo que estamos viviendo. Y tenemos que habitar este mundo, habitarlo para transformarlo, para mejorarlo, si es que podemos. Y para no entrar en una lógica pesimista, yo diría que fue un milagro que el 45% de la sociedad le haya dicho que no. Un milagro. Piensen ustedes en el aparato mediático, todo lo que les dije rápidamente del universo algorítmico y tecnológico, lo que le agregué respecto al goce de la ignorancia, lo que le agregué de esta especie de festejo de un narcisismo como no se ha visto, nunca hubo una estructura del yo tan autorreferencial y narcisista como la que estamos viviendo en esta época. Les doy un ejemplo para que se entienda. Ya que terminando, me parece, ¿no? Buah. Le doy un ejemplo para que se entienda. El viejo liberalismo, ¿no? El viejo liberalismo pensaba que el individuo tenía una responsabilidad social y que había un ida y vuelta entre él y la sociedad. El neoliberalismo destrozó eso y dijo el individuo tiene responsabilidad solo consigo mismo. Y el mileísmo lo que hace es simplemente decir no hay otro que no sea yo. Contra eso tenemos que combatir. Y es un milagro que ustedes esta noche me estén escuchando ya hace como una hora y media. Muchas gracias. Jorge va ahora a conducir esta otra parte, lo que llamamos conversatorio, y simplemente recordarles, después del cierre, que tenemos un pequeño presente para Ricardo, que están todos invitados a ir al salón del lado. Hola Inés, está ahí de vista. Están todos invitados a ir al salón del lado a compartir el brindis y el festejo aniversario. Bueno, un par de cosas. Todo esto lo estamos transmitiendo en vivo y en directo por Villanos Radio. Así que quiera preguntar, le pedimos que levante la mano, pide el micrófono y la pregunta la hagamos por micrófono para que se siga escuchando, ¿sí? Porque si no, perdemos ahí la transmisión. Así que... Te quería preguntar en términos filosóficos, vos podrás traducirlo. Cuando existen estas anomalías del paradigma, se supone una ruptura y un salto cualitativo hacia otro paradigma. ¿Más cerca? Entonces, lo que nos está faltando ahora sería pensar todo esto que estamos viviendo, todo este daño, toda esta forma de odios, toda esta degradación de la emocionalidad de la cual estuviste hablando, ¿a qué nos llevaría, a qué podríamos aspirar para pensar, digamos, una nueva perspectiva, ¿no? Con una salida medianamente airosa? ¿Hacemos una ronda de preguntas? Sí. Uno, dos, tres y contestamos. Pasamos por allá al fondo. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Gustavo Franceschini, docente jubilado de escuela pública. Se me plantea una pregunta respecto de lo que vos dijiste sobre lo que piensa la juventud y lo que pensamos los más 60 en relación a la individualidad. Como dice alguien que me conoce, que ahora le dan valor y presencia a la ignorancia, a lo que vos te referías, y lo que pensamos nosotros. Mi hijo me dice, papá, déjalos que se curtan, porque él conoce de la historia de la madre de él y la mía de lucha. Y yo... Por supuesto, mi señora, la luchamos. para tener un buen diálogo que fructifique con mi hijo, no invadirlo, dejarlos que se curtan, y persuadir, lograr la persuasión hacia aquellos que solo se miran el ombligo. Esa es mi pregunta, Ricardo. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Me quedó algo como incómodo que me hizo ruido. Cuando dijiste que no usaste la palabra militancia, pero que es difícil militar con ese no quiero usar la palabra contra, pero no me sale otra. Cuando dijiste que es difícil militar contra ese otro 55% que votó a Milei, entonces la pregunta sería, ¿y entonces qué hacemos? Porque hay que militar. Porque dejarlo de lado, sí, es fácil, es cómodo, no. Pero hay que militar. Justamente contra eso, porque al 5% por ahí es más fácil, al 45 lo tenemos, y al otro gran porcentaje es complicado. ¿Qué hacemos? Uno más. Sí, parece una más, sí. ¿Aún? A ver, eso de que hay que militar, esto de que hay que militar así casi como una cuestión religiosa, yo creo que no hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es construir un proyecto. O sea, lo que vinimos haciendo hasta ahora parece ser que no lo hicimos tan bien, a pesar de que lo reivindicamos. Lo que hay que construir es un proyecto. Y ese 55% no es tal. Hay unos que no van a venir nunca, no van a volver nunca, que son los dueños de esta realidad. Después tenemos los otros que son contra. Bueno, o sea, vos no pensás, vos simplemente decís que no. Pero hay un porcentaje interesantísimo por la cantidad, que es absolutamente rescatable. Simplemente le tenemos que dar una nueva visión. Y yo digo, para mí es muy simple, Milei es la síntesis de 214 años de trabajo que ha hecho la oligarquía. Lo hizo muy bien. Y en el 2023 se dieron todas las circunstancias para que eclosionara todo ese trabajo educacional que hizo la oligarquía en este país desde el 25 de mayo de 1810, ¿sí?, para producir esa mayoría que llevó a este señor a la Casa Rosada. Por lo tanto, digo, hay que construir un proyecto. La cosa pasa por ahí, porque siempre pasó por ahí, me parece. ¿Quieren que nos quedemos 2 horas más? Está muy bien. José Gasparini, de Carta Abierta, Córdoba. Bueno, un poco, antes que el proyecto, o mejor dicho, creo que en síntesis nosotros tenemos en la cabeza buena parte del proyecto, pero me parece como que hay una necesidad tal vez de recrear o de utilizar las mismas armas que utilizaron, porque en realidad para llegar al poder hubo una crítica a una casta y evidentemente que si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de quién es esa casta, son justamente los que viven del lucro, digamos. Y por lo tanto que, digamos, lo que me parece que sería muy interesante es buscar claves, antes que el proyecto, digamos que el proyecto me parece que saldría, buscar claves para que todos nos demos cuenta, o esta gran mayoría que conformamos el pueblo argentino, nos demos cuenta que tenemos un sueño de vivir. O sea, justamente esa fue lo que motivó, digamos, esa rebelión, que habría que revertirla ahora. Entonces, bueno, un poco la idea es, ¿cómo te parece que podemos unificar de algún modo o encontrar determinadas claves, que se me ocurre que podría ser la desigualdad, no sé, pero algunas claves como para que nos demos cuenta de que toda la diversidad que conforma la complejidad que constituye, digamos, la realidad, la podamos sintetizar en algunos conceptos fundamentales? ¿Vamos? Vamos. Quiero aclarar algo porque me parece imprescindible. A mí siempre me pareció antipático, reaccionario y tonto proyectar sobre los jóvenes aquello que los adultos no han sabido resolver, ¿no? Es decir, los jóvenes son ignorantes, los jóvenes votan a Milei, los jóvenes esto, los jóvenes... Los jóvenes construyen y tienen que construir su propia historia, hacerlo en función de las propias condiciones en las que se mueven. Hay generaciones y generaciones. Una generación puede impregnar una historia, pero no es toda esa generación, es una parte de esa generación, que tiene la capacidad de irradiar una potencia tan grande que todos hablan, por ejemplo, de la generación del 60. La generación del 60, la contracultura, el rock, la revolución, etcétera, etcétera. Pero probablemente si uno viajase a los años 60 se hubiera encontrado con que era una parte de esa generación la que había logrado construir algo nuevo, distinto, que subvertía los valores de la época. Hay momentos de potencia, momentos creativos, momentos de extraordinaria fuerza de una sociedad, y hay momentos en los que esa sociedad no tiene capacidad de encontrar su propio camino. Hay momentos en que las sociedades se autodestruyen y se suicidan. En 1914, Europa, el poder que estaba dividido entre los ingleses, alemanes, franceses, etcétera, etcétera, decidió mandar al matadero durante 4 años a millones y millones de seres humanos, la mayoría de ellos todos jóvenes. Digo esto para no imaginar que las sociedades son transparentes, que tienen un camino necesario, que el triunfo siempre será nuestro, que el mañana está garantizado. Si hemos aprendido algo, es que ya no hay garantías. Que podemos tener un proyecto sensacional, podemos hacer un programa extraordinario, y que sin embargo con ese programa ni siquiera nos sirve para papel higiénico a la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque cambiaron las circunstancias históricas, porque cambió la capacidad de la sociedad de leerse a sí misma, porque hay momentos en los que la sociedad está invadida de una intensidad, de una potencia y de una alegría que la lleva a construir una fiesta en un determinado momento. Y hay otros en que esa misma sociedad se puede convertir en genocida de sus propios hermanos. En la ex Yugoslavia, por ejemplo, cuando se quebró la ex Yugoslavia, vecinos que habían compartido décadas en común, que incluso se habían casado entre ellos, sus hijos, que se habían amado, que habían jugado en el mismo equipo de fútbol, participado del mismo sindicato, que trabajaban uno al lado del otro, que se invitaban a los bautismos, a los casamientos, que iban a los funerales, se masacraron los unos a los otros. Violaron unos a las mujeres de los otros. Estupro étnico se llamó eso. Con esto quiero decir que hay, por supuesto, una humanidad y hay momentos históricos en los que las cosas son horribles. El país de los poetas, los músicos y los filósofos. Y yo agregaría de gran parte de los científicos más importantes del comienzo del siglo XX. Se convirtió en el país que inventó la máquina más horrorosa de destruir seres humanos, que fue la Alemania nazi. Estados Unidos resolvió el final de la Segunda Guerra Mundial arrojando no una bomba atómica, podía haber arrojado, si lo que quería era demostrar el poderío, una bomba atómica, no, dos, Nagasaki y Hiroshima. ¿Qué quiero decir con esto? Los seres humanos, discúlpenme que se los diga, pero están atravesados por la crueldad y por el amor. Y las sociedades a veces giran y nos sorprenden. Y yo digo, por eso hablé de milagro. No porque sea alguien religioso, sino porque en una época, acá muchos atravesaron sin dudas ese periodo histórico, teníamos la certeza de que la historia se movía en una dirección. Pero la certeza no era solo que la historia se movía en una dirección por una comprensión política subjetiva, sino porque la ciencia nos acompañaba a la hora de estudiar el movimiento de la historia. Y creíamos que irrefutablemente, tarde o temprano, alcanzaríamos, por ejemplo, el socialismo. Y la verdad que no es así. Marx dijo alguna vez socialismo o barbarie. No dijo el socialismo es la única posibilidad de la humanidad. Es la única posibilidad de una humanidad que no quiere ir hacia la barbarie. Y estamos yendo a la barbarie. Estamos yendo a la barbarie ambiental, a la barbarie... Fíjense, miren un poco el mundo. Están volviendo ideas que antes causaban estupor y vergüenza si alguien las pronunciaba públicamente. Incluso nadie se definía a sí mismo como de derecha. Hasta hace poco tiempo atrás. Recuerden ustedes, no, yo soy de centro. La palabra derecha estaba fuera del diccionario. Ahora aparece un nuevo orgullo, no solo definirse como de derecha, sino de ultraderecha, de extrema derecha, e incluso Europa, que al salir de la Segunda Guerra Mundial construyó una suerte de cinturón de castidad para no permitir que entrara en el sistema político ninguno de aquellos que reivindicaran al fascismo o al nazismo, hace ya unos años que ha perdido y que se le ha quebrado en mil pedazos ese cinturón de castidad. Y hoy gobierna Italia, alguien que proviene de una tradición fascista, gobierna Hungría, alguien que proviene de una tradición de ultraderecha, entró al Parlamento con una fuerza creciente el neonazismo en Alemania. Y ustedes me dirán, ¿cómo es esto? No es que Milei ganó en la Argentina porque la inflación, porque Alberto Fernández, porque no se hizo lo que había que hacerse, por la economía, por la crisis. ¿Cómo es posible que en Finlandia y en Holanda, Finlandia, acá hay educadores, nos hemos cansado de leer artículos donde se reivindica que Finlandia es el país con la mejor educación, la más libre y la más consistente del planeta? Es más, en los rankings esos medio absurdos que se hacen de felicidad, aparecen como el país número uno. Yo no sé cuál es el concepto de felicidad que tienen los finlandeses, pero ellos piensan que son los más felices del mundo. Un país extremadamente igualitario, con uno de los estados de bienestar más impresionantes. El ciudadano tiene garantizado desde el nacimiento hasta la muerte, educación, salud, acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Son felices, son educados, son un pueblo lector, son uno de los pueblos más lectores del planeta. Y sin embargo, hoy los está gobernando una alianza de extrema derecha y de derecha. Los holandeses, habrán estado algunos quizás en Ámsterdam, ciudad maravillosa, todos en bicicleta, el que quiere fumar marihuana por la calle fuma marihuana, tiene una tradición de ser un país de luchadores por la libertad. Ahí vivió Spinoza, tiene una tradición cultural inmensa, es un país democrático, acaba de ganar la ultraderecha. ¿Qué está pasando? ¿Es un problema de proyecto? Seguramente el derrumbe de la Unión Soviética, seguramente la gran derrota histórica de los movimientos populares, porque también hay que hablar de derrota histórica. La gran derrota histórica generó las condiciones también, obviamente, para que la sociedad acelerara lo peor de sí misma. El capitalismo que sale de la segunda posguerra acepta la construcción del estado de bienestar porque le tenía miedo a la revolución. Y acepta la construcción del estado de bienestar. Y los sindicatos eran fuertes. Y Argentina era uno de los países, y todavía sigue siendo uno de los países, con una tasa sindical más alta. Y el peronismo en la Argentina es el producto argentino de un fenómeno que se desplegó en muchos países. En Europa se llamó socialdemocracia, el laborismo, Estado social, políticas keynesianas. En Estados Unidos fue el welfare state de Roosevelt. En México, en gran medida, el movimiento de Cárdenas en los años finales de los 30 y principios de los 40. Es decir, hubo un momento histórico en que el capitalismo dijo, tengo que aceptar ciertas, retenerme, porque, convengamos, y yo disiento profundamente con nuestra querida expresidenta, a mí no me gusta el capitalismo, vivo en el capitalismo, pero creo que es un sistema asqueroso, repulsivo y destructivo, y que vamos a la destrucción si no logramos de nuevo contenerlo. El capitalismo aceptó autocontenerse por la fuerza de los pueblos, por la fuerza del movimiento sindical organizado, por las ideas que se convirtieron en proyecto, que implicaban la idea de construir un Estado social, que cuando volvieron los soldados ingleses a la Gran Bretaña no votaron a Churchill. Todos dirán, ¿cómo? Si Churchill, el habano, el gordito simpático, que pareció que él solo ganó la guerra, ¿no? Porque ustedes saben cómo se construye. Yo a veces digo que mucho más efectivo para la americanización del planeta fue Hollywood que su economía y sus misiles, sin ninguna duda. Entonces, en vez de, uno diría, pero llevó a Gran Bretaña al triunfo, y sin embargo cuando volvieron los trabajadores ingleses que habían estado peleando en la guerra, votaron al laborismo. Porque el laborismo les proponía, y lo resolvió, la construcción de un Estado social. Viviendas sociales, educación pública, salud pública, y la generación, famosa generación, que inventa la revolución juvenil y sobre todo la música, de la que todavía somos deudores en los años 60, son los hijos de los trabajadores ingleses que vivieron la construcción del Estado social. Y algo por el estilo pasó también en los Estados Unidos de la segunda posguerra. Y por supuesto la Argentina, todavía vivimos de las migajas que nos quedan de aquellos 10 años del gran estado de bienestar del 45 al 55, que recién pudo ser casi aniquilado durante los años 90 por Menem. No se pudo hacer a lo largo de los años 60, entre el 55 y el 76, pese a que hubo dictadura, pese a que hubo crisis económica, sin embargo, los derechos sociales, la organización del trabajo, las leyes laborales, no pudieron tocarse. E incluso la dictadura tuvo límites para eso. Con esto quiero decir que hay un momento en que el capitalismo se contiene. Cuando ese momento pasó, vino la gran revancha. Somos el producto de una gigantesca revancha. Fue algo extraordinario, y deberíamos recordarlo y festejar que hayamos sido parte de ese momento, que entre 1999, cuando Chávez llega al gobierno de Venezuela, y prácticamente el 2015 y un poco más, hubo en Sudamérica una serie de gobiernos que nos tocó la, que nos tocaron el alma, que nos convocaron, nos emocionaron, sentimos que esos años eran vibrantes, y fueron vibrantes y están en el interior de nuestras vidas. Pero también está, el poder juega, la reacción juega, construye sistemáticamente, por errores propios, pero también por la compleja trama de la vida social. Yo siempre digo que el capitalismo es como imaginar a una persona que nunca estuvo en un shopping center, que entra a un shopping center y cuando sale ya es otra persona. Si el capitalismo solamente fuese una máquina de lastimar, de golpear, de usar la violencia, la coerción, la arbitrariedad, hace mucho tiempo que no existiría más. El capitalismo es una invención de la fantasía, de la imaginación, es una proyección de ilusiones. Es extraordinario. Hollywood es extraordinario. No, pero no solamente porque produce ideología, porque también produce arte, también produce potencia imaginativa, creación. Digo, todavía nos emocionamos si vemos una película de John Huston o de John Ford, o vemos un policial negro de la década del 50, o vemos alguna película de Coppola o de Scorsese o de quien fuere. Pero al mismo tiempo es una cultura, es una forma de construir subjetividad. El dinero, la propiedad ha sido convertida en un fetiche absoluto y todos estamos de un modo u otro atravesados por el fetiche del dinero. Por eso hablo de milagros, cada tanto lo podemos interrumpir. Cada tanto se interrumpe. No sabemos cuánto va a durar. No hay eternidad. Por suerte, la eternidad es la muerte. En la vida histórica, lo que hay es ciclos, momentos, rupturas, posibilidades, expectativas. Nos tocó eso, yo por eso decía de ser, somos anfibios. Nacimos en una época donde pensábamos que podíamos transformar el mundo y que hubo movimientos increíbles e heroicidades increíbles y tragedias también equivalentes a esas luchas. Y también nos tocó vivir el momento de la crisis, de la derrota y de las nuevas oportunidades. En un mundo difícil, en un mundo donde la verdad que no sabemos qué va a pasar pasado mañana. ¿Qué va a pasar? Digo, convengamos, la catástrofe ecológica no está por suceder, ya sucedió. Vivimos en el interior de la catástrofe ecológica, haciendo de cuenta, había un viejo texto de Beckett, esperando a Godot, ¿no? Godot, ya no hace falta que llegue, porque siempre Godot ya estuvo acá. Entonces, de vez en cuando podemos tomar una oportunidad. Un poco la pregunta de qué hacer, los paradigmas. Esta es una disputa, obviamente, que tiene que ver con el sentido común también. El sistema captura el sentido común. Por eso hay vecinos nuestros que son buena gente, que son muy buena gente, que uno los quiere, que le compartió. Y sin embargo, es como si fueran esquizofrénicos. Hacia adentro de sus relaciones, de su familia, de su barrio, tienen hasta acciones altruistas. Una palabra que no existe en el diccionario de la política de las derechas actuales. El altruismo no existe. Pero cuando tienen que pensar al otro, piensan como monstruos. Piensan monstruosidades, dicen monstruosidades. ¿Y a mí qué carajo me importa si le dio la jubilación si yo me maté la vida trabajando? No le tenían que haber dado ninguna jubilación. Vivimos en la época del resentimiento. Esta es la época del resentimiento. El resentimiento es una de las formas más perversas a través de las cuales el individuo termina construyendo un chivo expiatorio que está por debajo de él, nunca por arriba. Proyecta su miseria, proyecta su resentimiento, proyecta su frustración hacia otro. Y ese otro generalmente está abajo. El miedo se convierte en asco. El racismo nace del miedo que se le tiene al otro. Pero ese miedo inicial se convierte en asco. Y cuando se convierte en asco es aniquilador del otro. Y no, les dije algo cuando le hablaba de los finlandeses. ¿Saben cuál es el argumento que lleva a los finlandeses a votar a la extrema derecha? El miedo que les produce la llegada de migrantes que conmuevan su estructura identitaria, su pureza rubia, blanca y de nieve. Ven un negro, un musulmán, un sudaca y parece que entra el demonio. Que van a hacer los trabajos que ellos ya no quieren hacer, por otro lado. Y créanme que en Finlandia hay muy pocos negros y sudacas, poca masa migrante. Que aparte, a ver, ¿qué sería el mundo? La historia de la humanidad es una historia de las migraciones. No habría humanidad sin el movimiento. Somos hijos de la mezcla, de los cambios territoriales. Si les preguntase la historia, probablemente de cada uno de ustedes, sus historias familiares, somos el camino continuo de un Homo sapiens que cuando empezó a caminar no se paró nunca más. Y sin embargo, eso a su vez produce pánico en una parte de la sociedad que está instalada y cree que el otro viene a destruir su modo de vivir. Bueno, luchar contra el racismo es una de las cosas más difíciles. En un país como el nuestro que cree que no hay racismo, por ejemplo. ¿No? Entonces, a las preguntas que me hicieron, no hay una respuesta lineal. Cuando vos me preguntabas, yo no dije Creo que me entendiste mal. Yo dije que mi máxima preocupación, porque no creo en las democracias aluvionales, no entiendo, discúlpenme, no entiendo, amo profundamente a Córdoba, tengo mis afectos en Córdoba, tengo una casita en las sierras, el domingo se murió un amigo extraordinario, para mí un gran filósofo, de los más grandes que tuvo Córdoba, se llama Oscar del Barco, Pancho Aricó, Toto Schmuckler, qué sé yo, personas extraordinarias, extraordinarias en Córdoba. No puedo entender que 2/3 de esta sociedad haya votado Milei. Me supera, me supera. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, me quedan los amigos. Me quedan los amigos. Entonces, vamos a ir con 45, con 40 y 10 de diferencia, y con 45 más 1 se gana una elección. Aspiremos a eso, por lo menos. Y a otra cosa, y a otra cosa. Basta de mezquindades y de egos hacia adentro de una fuerza que ya viene bastante lastimada como para seguir imaginando que, no se sabe por qué motivo, alguien tiene, no sé, la varita mágica y decide por todos o cree que tiene la verdad. Si ustedes me preguntan, y corre por mi cuenta, ¿quién, sin saber qué pueda pasar mañana y mucho menos dentro de 3 años, pero quién hoy me parece que por una cantidad de cosas abre la posibilidad de un proyecto hoy en la Argentina? Ese es Axel Kicillof. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa? ¿Pero por qué es Axel Kicillof? Por algo que no es menor. Gobernó la provincia de Buenos Aires, la ganó en su momento con el 53% de los votos, vuelve a ganarla en un momento muy difícil por el 45% de los votos en primera vuelta. No hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires. Pero tiene algo, Axel, que creo que para esta época es importante y nos tenemos que hacer cargo. Axel no es millonario. Es absolutamente honesto y transparente. Nosotros entendemos que la política siempre trabaja en esa zona, que la historia se mueve en el barro. Pero no hay que solamente parecer, sino que hay que ser. Y necesitamos dirigentes que se parezcan a aquellos que lo votaron. Y no a dirigentes que miren desde arriba a sus votantes. Entonces creo que hay que construir eso también, ¿no? Hay que construir eso. Les agradezco muchísimo, de verdad. Bueno. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estar, gracias por compartir el pensamiento. De nuevo, gracias a todos los que están y a todas las que están esta noche acá. Vamos a invitar al señor presidente de nuestra cooperativa, nuestro compañero Adolfo Mena, a que le entregue un pequeño presente para que lo plantes acá en la sierra y te lleves el recipiente de Buenos Aires. Entonces, cuando estás en Buenos Aires, te acordás de nosotros y cuando venís a Córdoba también. En ese humilde obsequio está el agradecimiento de la COPI por toda tu amistad, por todo tu apoyo y por todo lo que significa contarte entre nuestros amigos. Muy bien, y ahora sí, los invitamos a pasar a la COPI. Ah, perdón, ¿qué pasa? Ah, perdón, los compañeros de la SRT. Perdón, Ricardo, un minutito. Bueno, buenas noches. Primero que todo, feliz cumpleaños para la COPI. Muchas gracias por invitar. los SRT hace poco, en mayo también tuvieron el cumpleaños de Canal 10, 62 años, y también de Radio Universidad. Así que sabemos lo difícil que es mantener durante tanto tiempo la memoria y el trabajo como lo vienen haciendo la COPI, como también lo hacemos nosotros en los SRT. Hoy en día la realidad de los SRT es crítica en varios aspectos, desde lo económico, desde lo financiero, desde el producto comunicacional, desde la funcionalidad del medio y sobre todo desde, vemos algo muy difícil que es la salud mental de las personas que lo estamos habitando hoy en día. Todo lo que Ricardo se refería a lo que es hoy el gobierno de Milei, nosotros cabe perfecto en cómo el rector de la Universidad Nacional de Córdoba y los directivos de los SRT vienen haciendo con las y los trabajadores de los SRT y con el medio que lo están vaciando lentamente. Desde principio de año, en febrero, se votó en la universidad, el Honorable Consejo Superior votó una reconducción del año pasado del presupuesto para los SRT. Ustedes fíjense que el señor Milei entendió lo que fue la marcha federal universitaria y le va a dar ahora a las universidades un 270% de incremento para gastos de funcionamiento y demás. No así el rector de la universidad, que no nos va a dar nada de esos 270%, cuando los SRT representamos el 0,9% de los gastos de la Universidad Nacional de Córdoba. Y estamos hablando del medio universitario más grande y más importante de Latinoamérica, con mucha historia. Bueno, en ese sentido, la empresa ha presentado la semana pasada, y ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, un proceso preventivo de crisis, en donde lo más lastimoso para nosotros es que solo se habla de números, solo se habla de números, no se habla de un proyecto comunicacional, y entienden que la única forma de reestructurar semejante medio con semejante historia es apartando trabajadores y trabajadoras. Nosotros estamos peleando desde hace ya un tiempo largo. Nosotros venimos acá en representación de la asamblea de las y los trabajadores de televisión, que justamente hoy tuvimos una asamblea, y bueno, estamos peleando como podemos. Les agradecemos el espacio. Asimismo también los queremos invitar a que el martes que viene 11 va a haber una sesión del Consejo Superior, el mismo que votó el desguace para los SRT, en donde nosotros queremos ir, llegar y poder, aunque sea hablar con el rector, que no nos recibe. Que justamente con los directivos de los SRT están llevando adelante una política muy similar a la que lleva el gobierno del señor Javier Milei. Así que, bueno, así todo, ante tanta malaria, estamos resistiendo de manera cooperativa, de manera conjunta, de manera orgánica, y entendiendo que es muy importante defender lo público, y en este sentido, un medio público y universitario, que como también el señor Milei, el rector Boreto, quiere que sea rentable, cuando un medio público y universitario no puede tener como objetivo ser rentable. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio y a seguir luchando. Por supuesto. Cuenten con la COPI, y allí va a estar la COPI junto a la lucha de los trabajadores. Amamos profundamente a los SRT.